fueron confundiendo, se fueron abrazando. Mi manera de soñar con tu manera de vivir. Poco a poco se volvieron en los cómplices perfectos, compañeros del desierto. Mi manera de pensar con tu manera de sentir. Y con el tiempo se volvieron en la fórmula perfecta. Mi manera de añorar con tu manera de olvidar. Quiero a tu lado disfrutar la vida sin buscar razones, solo la simplicidad. Solo en tus ojos pude hallar prisión y libertad. Las ganas de vivir y de luchar. Poco a poco, lentamente, se fueron entregando, se fueron traslapando. Mi manera de llorar con tu manera de reír. Poco a poco se encontraron, se entendieron y se amaron. Se volvieron como hermanos. Mi manera de esperar con tu manera de seguir. Y con el tiempo se volvieron en la fórmula perfecta. Mi manera de añorar con tu manera de olvidar. Sin buscar razones, solo la simplicidad. Solo en tus ojos pude hallar prisión y libertad. Las ganas de vivir y de luchar. Solo en tus ojos, poco a poco, lentamente. Thank you.